capitán. Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús, mi capitán. Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán.